por favor, yo no creo en tus compromisos. Me estoy hartando ya de ti, yo no quiero vivir así. ¿Qué habrá pasado con mis sueños? ¿Dónde estuvo el error? Nunca conseguí lo que soñé. Solo sé que nunca has comprendido lo que yo te... Solo quieren hacerme mal. Tengo que olvidar que las rosas son tan hermosas, pero también son espinosas y no se dejan tocar.